Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 7 de junio. El Centro de Salud de Ubrique informa que continúa con su actividad presencial en los centros educativos tras los talleres de primeros auxilios y soporte vital básico destinado a los trabajadores de los centros educativos. Ha llegado el turno al alumnado con un abordaje multidisciplinar contra el consumo de alcohol en la adolescencia. En concreto, se han impartido 4 talleres celebrados en el IES Nuestra Señora de los Remedios para 200 estudiantes de primero y segundo de educación secundaria obligatoria. Esta actividad se repetirá los días 17 y 21 de junio en el IES Las Cumbres, con una previsión de 140 participantes. A través de la enfermera referente escolar del Centro de Salud Ubriqueño, el taller trata de informar y concienciar a los menores de edad sobre el riesgo grave que supone para la salud el consumo de alcohol en cualquier contexto, y en especial el denominado brain drinking o consumo masivo los fines de semana, que llevan a cabo numerosos adolescentes, habitualmente en las zonas de ocio juvenil. De esta forma se les advierte del riesgo no solo físico, sino también social, familiar e incluso de las consecuencias penales que puede acarrear el consumo de estas sustancias siendo menores. El taller tiene una duración de 2 horas, en las que, además de la fase expositiva, se les muestra al alumnado testimonios gráficos, se realizan juegos y simulaciones de cómo deberían actuar cuando otra persona presenta una intoxicación etílica o incluso ante un coma etílico. También se les facilitan unas gafas de realidad distorsionada que simulan la visión de una persona ebria, y se les pide que realicen con ellas actividades de la vida cotidiana como esquivar obstáculos, seguir caminando un sencillo circuito o atrapar una pelota, entre otras actividades. Cambiamos de asunto. La Ludoteca Municipal Gamonín ha abierto el plazo de inscripción para participar en los talleres de verano que se van a impartir del 27 de junio al 31 de julio. Los talleres se van a organizar en 2 grupos, uno para los menores nacidos entre 2014 y 2018, con actividades los lunes y miércoles en horario de 10 a 2 y los viernes de 10 a 12, y un segundo grupo para los nacidos entre 2010 y 2013, que acudirían los martes y jueves de 10 a 2 y los viernes de 12 a 2 de la tarde. El plazo de inscripción está abierto hasta el 24 de junio. Nuestra Ludoteca Municipal Gamonín, como tú bien dices, siempre con la colaboración de la delegación de la Consejería de Deportes y con el Patronato Municipal de Deportes, nos ponemos de acuerdo, bueno, pues para que nuestros niños y nuestras niñas no solamente tengan que estar en el aula o en el espacio que hay en el Francisco Fatou, que también están en el exterior, sino que también puedan disfrutar de las actividades de la piscina. Entonces hacemos un complemento perfecto, creo, entre jornada de piscina y jornada de ludoteca, y tanto es así, bueno, que la aceptación siempre, afortunadamente, la aceptación de estos talleres de verano siempre es máxima. Las inscripciones se van a dar una por persona. Es importante también que no puede ir una persona para inscribir a 3 o 4, tenemos que darle la posibilidad a todo el mundo. Y las inscripciones, como tú bien has dicho, son del 6 al 24 de junio en el edificio de la piscina climatizada, y el horario es de 9 a 13 horas y 16 a 20 horas en el horario en el que pueden ir a inscribirse. Los periodos que hay 3 periodos para que se puedan inscribir. El primer periodo sería, que son 2 semanas, desde el 27 de junio al 10 de julio, son 2 semanas para que se puedan inscribir en estos cursos. Hay otro periodo que es desde el 11 de julio al 24 de julio, que son otras 2 semanas, y el penúltimo periodo que tenemos ahí, que también hemos querido abrirlo, como ya lo hicimos el año pasado, con muy buena aceptación, que es el periodo número 3, que es del 25 de julio al 31 de julio, que es 1 semana. Estos son los 3 periodos que hemos podido sacar desde el 27 de junio al 31 de julio, que son estos talleres, para darle posibilidades, bueno, a los padres y madres, bueno, para que se puedan adaptar al que más le venga bien con respecto a vacaciones de padres y madres, con respecto a quien en esos periodos no puedan estar con abuelos, con familia, en este sentido. Entonces hemos abierto 3 periodos, como bien te digo. Los talleres van todos los martes, jueves y viernes, en distintos horarios, y como tú bien sabes, bueno, pues está abierto a todos los niños y niñas que quieran participar. Son los nacidos desde 2014 a 2018, los lunes y miércoles, como los lunes y miércoles de 10 a 14 horas, y los viernes de 10 a 12 horas. Esos son los talleres que se han podido abrir. La verdad es que no tenemos más espacio ni más tiempo para que puedan estar. Ya el año pasado se hizo un esfuerzo importante en sacar desde el patronato también, porque hay que tener en cuenta que el Patronato Municipal de Deporte también tiene sus actividades de natación por la mañana, y ya, bueno, con nosotros hicimos un acuerdo para que pudieran tener desde el 27 al 31 de julio horario de piscina, y lo conseguimos, y este año la verdad hemos seguido con ello porque supimos que el año pasado tuvo muy buena situación. Desde 3 a 12 años son los cupos que nos generalmente acuden a nuestro, bueno, tenemos establecido que pueden acudir a nuestra ludoteca. Y como tú bien has dicho, los grupos, bueno, pues de 10 a 12 todos van a tener la actividad de lucoeducativa, que además se plantean distintas actividades ahora en el periodo vacacional. No son las mismas actividades que se hacen durante todo el año, son actividades, la verdad, muy muy entretenidas y más si cabe de estar por el centro educativo del FATOU. Y después de 12 a 2, a 14 horas, son siempre actividades deportivas. Cuando digo actividades deportivas, son actividades que se hacen en el Patronato Municipal de Paz de Deporte con respecto a la piscina. Así que yo creo que, ya te digo, es algo que hemos trabajado mucho, que se ha trabajado desde el departamento junto con María Galindo, la coordinadora, y Carmen, la monitora, junto con, en este caso, conmigo, y creemos que, bueno, que hemos hecho en este espacio de tiempo, como bien dicho, del 27 de junio al 30 de junio, todo lo que se ha podido para enmarcar, bueno, que nuestros niños y niñas, bueno, lo pasen lo mejor que puedan en los talleres de verano de la ludoteca. Así, en el periodo 1 y el periodo 2, que son 2 semanas, en el periodo de que hay del 27 de junio al 10 de julio, por ejemplo, con tarjeta deportiva son 20,40 euros y sin tarjeta deportiva son 26,50. Y el último periodo, que es una semana nada más, con tarjeta deportiva son 10,20 euros y sin tarjeta deportiva son 13,25. Como verá, esto es algo irrisorio para cualquier familia, 20,40 euros. Actividades para que nuestros niños y nuestras niñas estén en un espacio protegido, un espacio donde lo puedan pasar bien por 20 euros en 2 semanas, creo que es algo que está al alcance de todos los padres y madres. Por otro lado, y con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, las concejalías de Medio Ambiente, Educación y Parques y Jardines del Ayuntamiento de Ubrique celebraban ayer un acto en el Colegio Ramón Crosa, cumpliendo con el compromiso adquirido con la comunidad educativa de este centro de reponer la arboleda. Se procedía a la siembra de 4 fresnos en la zona jardinada del patio del colegio. El pasado 5 de junio, que fue domingo, pues fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Y nosotros ya lo teníamos planificado hace algunos meses atrás, qué actividad queríamos celebrar este año. Y si recordaréis, bueno, hace unos cuantos meses atrás, en el Colegio Ramón Crosa, por decisión del centro educativo y por parte de incluso de vecinos de la zona aquella, bueno, pues tuvimos que eliminar algunos pinos por el tema de las procesionarias, ¿vale? Y tanto así que nosotros nos comprometimos en ese momento, y así lo hicimos, que se eliminaron algunos pinos, pero nos comprometimos a que, bueno, que la arboleda en nuestro pueblo y en centros escolares, en parques y jardines es importante, y que cuando nosotros generalmente quitamos un árbol porque tenga alguna dificultad, plantamos otro, y más si es autóctono. Así que el compromiso que adquirimos tanto con el centro educativo como los vecinos, les dijimos que no se preocuparan, que lo íbamos a eliminar, pero que íbamos a sembrar otra especie. Y ya, bueno, ayer llegó el momento, como bien digo, ayer pasado, el 6 de junio, fuimos ayer al centro educativo Ramón Crosa, en el que estaban los niños de 3, 4 y 5 años, en el que hicieron la siembra de 4 fresnos, que son especies autóctonas de nuestra zona. Y bueno, la verdad que fue, ya pasaré foto para que los padres también puedan verlo. Echamos un rato súper agradable en que los niños y niñas del centro, con los profesores y con el director del centro, pudimos hacer la siembra de estos 4 fresnos en distintas zonas del centro educativo. Afortunadamente, el centro educativo tiene una zona con árboles muy grande, y en distintas zonas de esa arboleda, bueno, pues hemos sembrado los cuatro fresnos, en las que los niños han visto cómo se siembra, echando la tierra, regándolo, en la que intentamos con todo eso también que los niños visualicen también que hay que cuidar el medio ambiente, que hay que cuidar nuestros árboles, que un árbol no se siembra y se echa la tierra solamente y ya crece, sino que hay que cuidarlo y que hay que regarlo. Y es un compromiso que ha adquirido también el centro educativo con el tema del riego, porque un árbol cuando se siembra hay que regarlo prácticamente ahora y más en esta época todos los días para que pueda crecer, ¿no? Así que fue un día, la verdad, muy bonito, muy emotivo con nuestros niños y nuestras niñas, nuestros pequeños, que todos querían participar, que todos querían regar. Y bueno, y el compromiso, se logró el compromiso que había adquirido esta delegación y este ayuntamiento con el centro educativo. Así que fue un día, la verdad, un día muy bonito en compañía de los pequeños. Sí, los frenos nosotros cuando llega a una época del año en que Diputación Provincial de Cádiz, bueno, pues nos dice que nos dona un listado enorme que nos da de qué especies queremos pedir para Ubrique, y entre ellos nosotros habíamos pedido estos frenos, así que de parque y jardines, bueno, pues teníamos claro que una de las partes de las partes que habíamos pedido eran para el Ramón Croza, así que por parte de, ya te digo, la colaboración, estuvo con nosotros Bernardo, que es un jardinero que trabaja en Básica y trabaja con nosotros, al cual le agradezco desde aquí también la disponibilidad que tuvo y el ayudar a todos los pequeños y pequeñas a colaborar también en eso, así que a Bernardo y a Básica y a Parque y Jardines le doy también la gracia por participar y por ayudarnos en eso. Y fue así, te digo, una labor importante de todos para que nuestros niños al fin y al cabo lo vean in situ cómo se siembra y cómo va a crecer, porque son, como te bien digo, son niños de 3 a 5 años, van poco a poco, hasta que se vayan del centro, van ahí poco a poco viendo cómo su árbol va creciendo y cómo hay que cuidarlo, ¿no? Exactamente el mensaje que al fin también queremos dar, que las cosas hay que cuidarlas y hay que respetarlas. Por otro lado, desde el proyecto medioambiental Revelata, se ha colaborado con Ubrique Blanco de Paz en la retirada de basuras de nuestro entorno más cercano. Juan Barea es el promotor de esta iniciativa, con la que se contribuye a la concienciación medioambiental entre los escolares. La verdad que cuando Ubrique Blanco de Paz me planteó que querían formar parte o que querían de alguna forma contribuir al espíritu Revelata y que consideraban oportuno pues meter una de las actividades en las ideas que ellos tenían, pues me sentí halagado, ¿no? Porque esto nació para concienciar, para educar, para tratar de llevar una vida lo más sana posible y también un consumo lo más moderado posible, y sobre todo eso, que no tenga impacto en el medio ambiente. Y ya te digo que hay cunetas que están verdaderamente desbordadas. Nuestra carretera, que fue una de las actividades que quisimos hacer, limpiar a salvo ya, y solo pudimos hacer 4 kilómetros, porque es que una carretera que tendrá unos 30 años así, y tenía, vamos, era una barbaridad el tiempo que tardamos en limpiar el resto. Unos 3 kilómetros en un sentido y en otro, que al final fue lo que pudimos hacer a lo largo de una mañana más de 20 personas. Entonces, ver que haya gente que lo está limpiando, supongo que también concienciará a quien se cree con el derecho de ensuciar, porque, no sé, suponemos que un poco ensuciará las conciencias, ¿no?, de esta forma. Primero, de verdad, dar la enhorabuena a todos los colegios que han participado y a todas las familias que han sentido la llamada, ¿no?, de esta actividad, que han sido muchos, entre los distintos centros educativos de primaria y de secundaria. Decir que han participado más de 1,000 personas en un pueblo de 17,000, pues representa una cantidad bastante importante. Y luego comentar así con datos, creo que se han recogido más de 1,000 kilos de basura. Es una cantidad muy grande, muy grande. Y la verdad que es para reseñar, ¿no?, pues cómo nuestra historia ha ido dejando nuestro entorno un poco alterado, ¿no?, por todo lo que tiramos y no miramos, ¿no? Porque luego hablamos de una actividad que no se ha hecho nunca. Entonces hay a antiguos muladares, que se les llama, y era donde ahí pues la gente tiraba las botellas, las latas. Es verdad que antiguamente pues se generaban menos residuos, pero también es cierto que a lo mejor estamos hablando de residuos que podrían tener 50, 60 años de historia. Entonces, pues se han limpiado pues todo lo que es el entorno más inmediato de Ubrique, porque como bien dices, son alumnos de primaria. Hemos partido desde el entorno más cercano de cada centro y Siempre hacíamos tres recorridos, uno para el nivel más básico, los niños de infantil y primero y segundo, luego un poquito con uno con un poco más de dificultad para tercero y cuarto, y ya para finalizar, pues, uno con un poco más de dificultad para quinto y sexto. Los institutos, pues, agradecer también contar con la presencia de los profesores implicados, porque lo han hecho dentro del horario escolar, y la verdad que la actividad yo creo que ha sido muy educativa, porque qué mejor currículum, ¿no?, que mirar por nuestra tierra y nuestro planeta y por nuestro futuro, ¿no? Que es lo que en el fondo nos queda en la mente y yo creo que debe ser el futuro de la educación, ¿no? Pero, a ver, del Fernando Gavilán participaron casi 150 personas, del Visto de la Serna otras 150, del Ramón Croza casi 200, del Sagrado Corazón 120, es decir, que hemos tenido una gran participación por parte de la familia. Siempre está quien dice que para eso paga los impuestos, ¿no?, para que se limpie, pero, oye, mira, si le quitamos esa tarea, que a lo mejor nunca se haría, a los servicios, pues quizás se podrían dedicar a tener nuestro entorno próximo quizás más cuidado, no sé. El objetivo final y culmen, que me parece precioso, es que crear el Bosque Blanco de Paz allí por la zona del trasvase, pues me parece una idea súper que colmaría este proyecto y que daría visibilidad a lo que es un trabajo en comunidad y un trabajo velando por el futuro de nuestro entorno y de nuestro planeta, ¿no? A ver, además, que no es que tengamos la opción, es que tenemos la obligación de mirar por ello. Y bueno, y por todo Ubrique, porque en el fondo los centros educativos están distribuidos con el mapa escolar y nos ha dado tiempo y espacio a cubrir gran cantidad, que yo estimo que más de 30 kilómetros sí que han quedado bastante limpios. ¿Sabes? Que eso es luego otra consecuencia que tienes. Cuando tú vas por una senda y tú ves que no hay papeles, ni hay lata, ni está sucio, tú te lo piensas, te piensas el hecho de tirar. Pero cuando ves que todo está sucio, pues uno más no pasa nada, que es otra de las cosas que también conciencia, ¿no? Y una última cuestión antes de finalizar. Desde el Centro Tecnológico de la Piel se informa a todos los vecinos del casco antiguo que han colaborado con la iniciativa Leather Connection, que esta tarde, entre las 7 y las 9, en el local de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, se recogerán las pieles que se han empleado en la decoración de este evento. Aquellas personas que necesiten ayuda pueden pasar por la sede vecinal a solicitarla. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.